las aguas. Silencio. Sangre, antes que las sombras de la noche caigan. Silencio. Hay un silencio que precede al mundo morado de las aguas. Silencio. Sangre, antes que las sombras de la noche caigan. Si la magia muere, las cosas siguen nombrándola. Si la magia muere, las cosas siguen nombrándola. Acunado y quieto. Acunado y quieto como un mago el ver. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Viendo, viendo. Ahora sí. Ahora sí. Viendo. Viendo. Hay un silencio en la tapa de tus sueños, un silencio blanco y negro. Canta, llora, temeroso de las decepciones, se acurruca en la oscuridad de un abrazo en la memoria. Por un rato se esconde de la trampa mortal de tu palabra. Hay un silencio en la sombra de tu llanto. Suena. Y me dejó hacer Yo me uno al silencio. Yo me he unido al silencio. Esa voz no calla nunca, permanece encallada en la vigilia del pasado por recorrer esta noche. Esa voz no conoce el silencio. Esa voz me despierta, me inquieta, me protege, me vuelve nítido y frágil. Esta voz que soy no se apaga y me habla en el silencio. Estallará la isla del recuerdo, la vida será un acto de candor, prisión para los días sin retorno. Mañana los monstruos del bosque destruirán la playa sobre el vidrio del misterio. Mañana la carta desconocida encontrará las manos del alma. Sueño, Alejandra Pizarnik. Aprendí a escuchar la canción del viento por necesidad, como respirar, y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad. Hay que perdonar y es por uno mismo. No hay por qué cargar penas de alguien más. Y lo que solté se volvió más vivo. No podemos enjaular lo que está destinado. Yendo cerca de mí, por eso te fui a buscar el otro lado del mar. Ven para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente al latir con toda la inmensidad. Te reconocí entre tanta gente y te vi reír, ebria de ilusión. Soñé, se volvió camino, que se unió en el trino cristalino de un mismo cantar. Supe naufragar, construyendo un barco, aprendí a rezar, perdido en el mar, y el mapa que encontré se volvió tesoro. Quiero aquí, huyendo cerca de mí, por eso te fui a buscar. ¿Qué te dije? En el fondo las dudas me carcomen. La soledad tiene el defecto entero de dejarme a solas conmigo. ¿Qué fantasma más oscuro habrá en el aire que este espejo ruidoso de mis noches? Habrá que saber morir, morir de sueño a tiempo, antes de decirme algo imperdonable. Thank you. pobrecita, si me muero. Así arrancamos esta primera parte de Te doy una canción. Hassan, Yosina Hassan, Hay un silencio, de Diana Velesi y su autoría, Roxana Ahmed y Frank Kahlberg, Silencio, de Pizarnik, con música de Kahlberg. Nicolás Rallis, Luz de Vela, de su autoría. Luego otro Nicolás, pero este es Ibarburu, Mapa del Tesoro, también de su autoría. Y luego Mil Puentes, el grupo de Lucas Magallán y Clementina Sibano, en este arreglo, esta interpretación de Vidala para Mi Sombra, de Julio Santos Espinosa. Si así arrancamos, ¿cómo seguirá esto? Lo deberás después de la tanda.